buenos días. Gracias a Dios que nos permite estar aquí y conectarnos a escuchar la palabra del Señor. Yo estoy particularmente entusiasmado, emocionado por esta nueva serie que hoy da inicio, que se llama Tiempo de Guerra. Y la razón por la que estoy tan emocionado es porque creo que lo que Dios nos va a hablar en esta serie es algo que va a destruir ideas, a destruir mitos que hemos construido a lo largo de nuestra vida, permíteme decirlo, a lo largo también de nuestra vida cristiana, o tal vez mejor dicho, a través de nuestra vida religiosa. Y espero que al final de la serie puedas descubrir por qué estoy hablando en estos términos. Creo que tenemos que llegar a la presencia de Dios dispuestos para aprender lo que su palabra nos va a mostrar. Te recuerdo que no hay una nueva revelación en el día de hoy. Toda la revelación ya está aquí. Lo que hay es una iluminación en nuestras mentes sobre esta revelación. No existe tal cosa como nueva revelación. Si sabes de alguien o estás escuchando a alguien que te habla de una nueva revelación, ten cuidado porque hay mucho riesgo de que esa persona esté enseñando cosas falsas. La revelación no es nueva, aquí está toda. Lo que hay es una iluminación sobre esta revelación. Yo espero que el Espíritu Santo nos ilumine sobre la revelación que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Quiero pedirte que me ayudes a orar. Vamos a orar por un servidor, pero vamos a orar también por quien nos escucha del otro lado de esta cámara y que podamos juntos crecer en la palabra del Señor, porque no hay otro propósito. El propósito que hacemos quienes compartimos la palabra del Señor es que las personas crezcan en el amor de Dios, pero crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a orar en este momento, ¿te parece? Padre, estamos delante de ti y queremos rogarte, Señor, que nos ayudes en esta serie que vamos a dar inicio a aprender tu palabra, a entenderla, primero a creerla, para después comprenderla. Ayúdanos, Señor, a mí que la voy a estar exponiendo, pero a cada persona que la va a estar escuchando también, para que cambiemos nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de actuar, y que podamos volvernos hacia ti, volvernos hacia tus palabras, hacia tus preceptos, hacia tus conceptos, y que podamos cambiar nuestra manera de ser, nuestra conducta en consecuencia. Gracias, Padre, porque podemos contar con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos estará guiando a lo largo de toda la serie. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y te rogamos, Padre, que tú destruyas toda fortaleza que se haya levantado en las mentes y en los corazones de cada uno de los oyentes en este día y en los días subsecuentes, Señor, en el tiempo en que estemos tratando esta serie. Ayúdanos, protégenos, enséñanos, guíanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Quiero confesarles algo. Quería traerme una playera de esas de camuflaje para quitármela aquí, ¿no? Porque a veces se exagera en lo didáctico y se cae en lo místico. Gracias a Dios no encontré la playera, pero les quiero compartir esto porque así como esa idea, hay muchos mitos que se han creado en la mente de las personas cristianas y, por supuesto, en la mente de las personas no cristianas, al ignorar las palabras de Dios respecto de la famosa y célebre, yo diría tristemente célebre, guerra espiritual. Es una serie de conceptos y una serie de percepciones acerca de ese tema que en el cuerpo de Cristo han permeado durante muchos años. También debo confesarles, yo hice cosas en los primeros años de mi crecimiento en Cristo, más por la emoción que por el conocimiento de la palabra, más porque era guiado por algunos que por yo tener convicciones al respecto. Y yo mismo he pasado por un proceso de desarrollo y de crecimiento al respecto, y hoy en día puedo compartirles con toda confianza, con absoluta confianza, que los principios que vamos a estar compartiendo en este tiempo son principios, ustedes lo van a ver, claramente tomados de la Escritura, pero que nos pueden dar sólido respecto de la verdadera guerra espiritual. Porque lo vamos a estar tratando a lo largo de toda esta serie. La guerra espiritual no es hacer oraciones ruidosas, no es andar pisoteando en el piso, no es andar golpeando al aire, no es hacer un show en la plataforma de la iglesia cristiana, cuando se convoca reuniones de oración o de intercesión o de guerra espiritual. Eso no es guerra espiritual, esas son ideas y son conceptos y son prácticas, lamentablemente prácticas de congregaciones que no están basadas en la Escritura. Quiero que me acompañen a dos escrituras que nos van a dar un fundamento claro para toda la serie, y después vamos a ir a una escritura más. La primera escritura está en 2 Corintios capítulo 2, y aquí nos dice, es un solo verso el que vamos a leer en 2 Corintios 2, que toca muchos temas a lo largo de todo el capítulo, pero dice en el verso 11, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Número uno, lo que Dios está hablándonos en 2 Corintios 2, y te recuerdo que es Pablo, el apóstol Pablo, quien está escribiendo esta carta a la gente que vivía en Corinto. Y el propósito de todo lo que está diciendo en ese capítulo en particular es para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Hay mucho que compartir acerca de esto. Número uno, hay toda una intención de Satanás. Número uno, también existe. Satanás existe, el enemigo existe. En encuestas que se han hecho en Estados Unidos, a creyentes, a gente cristiana, gente que asiste a iglesias cristianas, se obtuvo esta dramática conclusión después de analizar las respuestas a esto. Esa fue la conclusión. 60% de los creyentes en el día de hoy, por lo menos en ese estudio, 60% no creen en la existencia de Satanás. Un número parecido es no creen en la existencia del infierno. Estoy hablando de gente cristiana. Y esto alerta, tiene que alertarnos, porque ustedes lo van a ver a lo largo de toda esta serie, es toda una doctrina, toda un cúmulo de enseñanzas bíblicas, la existencia de Satanás y del enemigo. De hecho, nos vamos a dar cuenta al final de la serie que hemos peleado mal, que hemos batallado mal, que el Espíritu Santo nos está insistiendo desde hace mucho tiempo que peleemos la buena batalla, la que Pablo peleó, con la que cerró su vida. Yo espero que tú y yo estemos tan enseñables que podamos comprender cómo es que se guerrea de verdad. Porque lo más fácil es venir y traerme un uniforme, inclusive de militar, y con ese uniforme enseñarles las verdades, con la idea de que fuera muy didáctico, pero se llega a caer en extremos. De hecho, ha sucedido, lamentablemente, en el cuerpo de Cristo, que es demasiado lo superficial y muy poco el contenido de la Escritura. Aquí nos dice esto, que no seamos engañados por Satanás. Déjame tocar de entrada algo rápido que vamos a desarrollar en alguno de los siguientes capítulos de la serie. Es que Satanás eligió una serpiente al principio, allá en Génesis 3. ¿Por qué eligió Satanás una serpiente como el animal que iba a ser usado por él para engañar a Eva? Revisa las características de la serpiente. Pregunta, ¿tú sabes cuando una serpiente entra a tu casa? ¿Lo puedes saber? Es muy poco probable. Vas a saber cuando ya está dentro, cuando ya creció, cuando ya está a punto de morder y a punto de hacer daño. Pero cuando se metió nunca lo supiste. ¿Por qué? Porque se arrastra, porque es silenciosa, se mueve poco a poco. Y aunque su mordedura es mortal en términos generales, sabemos que hay serpientes que no tienen veneno, pero causan el mismo terror. Pero hay otras que son extremadamente tóxicas. Cuando llega una serpiente a tu casa, no importa si es tóxica o no lo es, lo que tú quieres es acabar con ella y matarla. ¿Por qué una serpiente? Porque se mete así. Se mete en silencio y tú no te das cuenta. Satanás es así. Allá en Génesis 3, Satanás llegó con un planteamiento que no ha cambiado desde aquel tiempo hasta el momento de hoy, para con todo creyente. Llegó con este planteamiento. Dios es mentiroso. Satanás lo dijo así. Con que Dios ha dicho, lo primero que hace Satanás es poner en tela de juicio la integridad de Dios, que es santo, puro y verdadero. Y se mete en la mente de, en este caso de Eva, pero se mete a través de, ahorita vamos a ver, de qué clase de cosas se mete en la mente del ser humano. Mete argumentos. Satanás no sabe lo que piensas, porque no es todopoderoso, pero sí puede meter argumentos. Te recuerdo que Satanás lleva en el planeta Tierra por lo menos 7,000 años, 6,000 años. Y es un tipo inteligente, lamentablemente. Tiene mucha experiencia. Pero también su poder y su capacidad es limitada. Y al final de la serie nos vamos a dar cuenta cómo cada creyente, escucha bien esto, cada creyente puede derrotar. A ver si la expresión cabe, olímpicamente. Puedes derrotar a Satanás, no por tus propias fuerzas, no en tu propia capacidad, pero en Cristo Jesús, porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si Satanás se mete como serpiente y busca meterse en la mente del ser humano con preceptos, con ideas, con conceptos, con palabras, con argumentos, y dice aquí, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Pablo le habla a la iglesia y les dice, nosotros, ustedes y yo, no ignoramos los propósitos de Satanás. Satanás viene a hacer básicamente tres cosas, robar, matar, destruir. Quiere robarte, quiere matarte, quiere destruirte, quiere hacer lo mismo conmigo. Y Satanás se va a levantar y va a atacar, va a atacar a tu familia, va a atacar a tu iglesia, va a atacar a tu esposa, va a atacar a tu nación. Si tú le das chance, él va a destruir. Hay uno de los títulos que Dios mismo le da, o uno de los características que Dios le da al propio enemigo, y le llama el príncipe de este siglo. Y vamos a ver a lo largo de toda la serie cómo es que Dios, en su palabra, describe exactamente cuál es la posición y la limitación que tiene Satanás. Es decir, existe. Existe y quiere destruir. Entonces, si tú eres alguien que quiere crecer en madurez en tu vida cristiana, primero te recomiendo que vengas a Cristo. Es lo primero que tienes que hacer. Ven a Cristo, recibe a Cristo en tu corazón, hazlo el Rey y Señor de tu vida, y después deja que el Espíritu Santo te guíe a conocer toda la verdad, todo el consejo de Dios. Es lo primero que tienes que hacer. Si tú estás creyendo en otras cosas, estás creyendo en otras filosofías, en otro grupo de ideas, ahorita voy a desarrollar todos estos conceptos con mucha más precisión, es posible que te estén guiando a una creencia errónea y no estés caminando en la fe del Hijo de Dios, la fe de Jesucristo. Por esto digo, es lo primero que tienes que hacer. Si tú estás escuchándome, estás viéndome y no has hecho de Cristo tu Señor y tu Salvador, el Rey de tu vida, el que es transversal a toda la Escritura y transversal a la historia de la humanidad, si tú no has creído en Él como tu Señor y tu Salvador, no has recibido el sacrificio de Cristo en la cruz como para ti, para salvarte de tus pecados, te digo algo, no vas a tener acceso a todas estas verdades y no las vas a comprender. Pero si tú has hecho de Cristo tu Señor y tu Salvador, estas verdades te van a ayudar a vencer cada día del resto de tu vida. Dice aquí, no ignoramos sus propósitos, no ignoramos los propósitos del enemigo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 10. Y en 2 Corintios capítulo 10, en los versos del 13 en adelante, la Biblia nos dice que tú y yo estamos en una guerra. Y dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en el verso 5 dice, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta es una escritura que conviene que la puedas estudiar a profundidad y meditarla. Déjame hacer una pequeña radiografía en las palabras en griego que conforman esta escritura, esos tres versos. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y en el verso 4 repite la palabra milicia, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. La palabra milicia, fíjate, en el griego significa, o es la palabra estrategia. Estrategia, de donde se deriva nuestra palabra en el español, estrategia. Y significa una expedición, una campaña, un servicio militar, una batalla o una guerra. Y aquí es una metáfora en la que Pablo hace parecer su camino en Cristo o la compara con las dificultades que se le oponen, la compara con una guerra. Es decir, la vida de Pablo al predicar el Evangelio, y vaya que Pablo predicó el Evangelio. Pablo, apóstol, nos dejó fundamento. En estas escrituras que vamos a estar viendo en 2 Corintios y en Efesios, vas a ver que no, nos dice específicamente que estamos nosotros siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, entre ellos Pablo, y los profetas. Entonces, Pablo compara su caminar en Cristo con una guerra espiritual. Estrategia es la palabra para milicia que está diciendo Pablo aquí. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Déjame llevarte a la palabra poderosas en Dios. Y es la palabra dunatos. Una palabra base para dunamis. La palabra base para dunamis es dinamita. Un poder de destrucción impresionante. Significa capaz, gran poder, fortaleza de impacto. Poderoso en riqueza y en influencia también significa, poderosas en Dios, fuertes en el alma. Significa también la virtud cristiana sólida y fuerte. En otras palabras, cuando habla aquí de que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ya se está metiendo con el planteamiento del cristiano ante la vida. Las armas de nuestra estrategia son poderosas, son fuertes y sólidas para la destrucción de fortalezas. No tiene que ver entonces con escándalos, no tiene que ver con ruidos, no tiene que ver con qué tan fuerte gritas cuando oras. No tiene que ver con teatros y con shows. Tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con mi carácter. Tiene que ver con que nuestro carácter se solidifica y se fortalece con las palabras del Señor. Y cuando dice destrucción de fortalezas, la palabra fortalezas en el griego es la palabra okuroma. Y fíjate lo que significa. Un castillo, una fortaleza, como un fuerte. Así, alguna vez tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico y en San Juan, Puerto Rico, está todo alrededor de ese flanco de la isla, está fortificado. De hecho, es el lugar que todo mundo quiere visitar. Las garitas, los lugares donde estaban los cañones, etcétera. Y es un gran fuerte. Aquí en México tenemos un lugar similar en Campeche. Y tú vas a ese lugar y ves las fortalezas. Una fortaleza no es cualquier construcción. Son bardas de metros de ancho. Es muy difícil que algo penetre esas fortalezas. Estamos hablando de construcciones muy sólidas, muy fuertes, edificadas sobre roca. Pero también significa esta palabra okuroma, significa cualquier cosa, escucha bien esto, cualquier cosa en la cual uno descansa. Y está hablando de argumentos y de pensamientos. Te leo un siguiente significado. Los argumentos y razonamientos por los cuales alguien fortalece su opinión y la defiende contra su oponente. Argumentos y razonamientos. En otras palabras, para poder cerrar el concepto de esta idea de Pablo, dice, las armas de nuestra estrategia no son carnales, no son que tú las puedas usar carnalmente con lo que es tu cuerpo. No son corporales, sino son poderosas en Dios para destrucción, para la demolición de fortalezas. Esas fortalezas, estamos hablando que son casas de pensamientos, fortalezas de pensamientos, castillos de pensamientos. Si te das cuenta, entonces, una fortaleza y una guerra espiritual es una guerra de argumentos, es una guerra de casas de pensamiento, fortaleza contra fortaleza. Yo creo que ya empiezas a ver que toda religión es una casa de pensamientos o una fortaleza de pensamientos. Toda filosofía es una fortaleza de pensamientos. Toda una ideología es una fortaleza de pensamientos. Las armas de nuestra milicia, escucha bien, las armas de nuestra estrategia son poderosas en Dios para la demolición de fortalezas, de cualquier casa de pensamiento. ¿Qué te estoy diciendo? Las palabras de Dios en tu mente, en tu corazón, en tu boca, son suficientes para demoler y deshacer cualquier fortaleza de pensamiento. ¿Va cambiando tu concepto de la guerra espiritual? Apenas estamos en la introducción. Y tú y yo nos vamos dando cuenta qué tan importante es que tú hagas de esta escritura tu modo de vida, tu manual para esta vida. Vaya que nos hace falta. De verdad, cómo quisiera que políticos creyeran este libro. Que diputados, senadores, la gente que en teoría debiera ser la gente más pensante de este país, llegara a la Cámara Baja y a la Cámara Alta con la base de esta escritura, porque entonces defenderían lo que se puede defender y no estarían levantando bandera por estupideces y por tonterías, como lamentablemente sucede en nuestra nación y debo decirlo también en muchas naciones latinoamericanas. Es más, déjame extenderlo. En Estados Unidos está sucediendo. Argumentos y fortalezas de pensamiento que, porque la gente no ha creído las palabras de Dios y no las han puesto en la mesa para poder discutirlas y aprender de ellas, las fortalezas de pensamiento contrarias. Dice aquí, en el verso 5, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si algo se levanta contra el conocimiento de Dios, escucha bien, eso es del mismo infierno y es de Satanás y es anticristo. Algo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es anticristo. No quiero que te espantes. Digo, quienes ya conocemos un poco más de la palabra, ya no nos asusta mencionar la palabra anticristo. Quienes ignoran la palabra del Señor, ya se asustaron cuando lo acabo de mencionar. El espíritu del anticristo ya está en este mundo. Revísalo. Revisa los noticieros en México. Revisa instituciones como Derechos Humanos en México. Son anticristo, antipensamiento judeo-cristiano. Son anticristo. Todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios es anticristo. Pero aquí dice, escucha lo que dice 2 Corintios 10:5. Destruimos con las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia están aquí. Sí, la oración es un arma de nuestra milicia. Sí, la adoración es un arma de nuestra milicia. Sí, la vida cristiana pura es un arma de nuestra milicia. Pero ¿por qué lo son? Porque están basadas en este libro. Si tu oración no tiene este libro como base, no sirve de nada. Créemelo, no sirve de nada. Si tu adoración, si estás alabando la alabanza y adorando la adoración, en lugar de alabar a Dios y adorar a Dios, no va a servir de nada tu alabanza y no va a servir de nada tu adoración. Todo lo que hacemos en la iglesia cristiana tiene que ser lo que está escrito. Tiene que ser con la base de la escritura. Solamente aquí tendrás armas de tu milicia que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y según el verso 5 dice, para destruir, demoler, dinamitar todo argumento y toda altivez. ¿Qué es altivez? Es el espíritu que creó todo el conflicto en el cielo antes de la existencia del planeta Tierra. Si tú revisas Ezequiel 28, vas a ver cómo Satanás dijo, yo me voy a sentar en el trono de Dios y voy a recibir toda la adoración. Eso es la altivez. ¿No has notado que la altivez y el orgullo hoy en día son bandera de ideologías? Tenemos que tener todo el cuidado, de verdad, familia. Todo el cuidado porque nos equivocamos. Cuando vemos las maquinaciones de Satanás, cuando vemos las estrategias de Satanás, de hecho la palabra maquinaciones que leímos hace un momento en 2 Corintios 2, la palabra maquinaciones, en su raíz original habla de métodos. De hecho la palabra se parece mucho a la palabra métodos. Déjame leerte lo que es el significado de maquinaciones. Satanás quiere producir pecado y contradicción que destruyan la unidad de la iglesia. Satanás quiere producir pecado. Él no puede pecar por ti, pero sí te induce al pecado. Porque pone pensamientos para pecar. Hemos dicho aquí una y otra vez que el pecado no te sorprende. Es más, tú planeas pecar, si somos honestos. El pecado tiene esa naturaleza horrenda delante de Dios. Planeas pecar, si somos honestos. Y Satanás lo que quiere es producir, quiere mandar argumentos, ideas, pensamientos, y revisa el mundo en el día de hoy. Revisa un puesto de revista, revisa cualquier cosa que veas en el mundo, algo que no tiene que ver con Dios. Vas a ver pura basura y puras cosas que influencian al ser humano para producir pecado. Usa cualquier método disponible para lograrlo. Escucha bien, desde el legalismo hasta el libertinaje, desde la intolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema. ¿No te suena esto demasiado contemporáneo? Intolerancia arbitraria hasta la tolerancia extrema. Son extremos. El legalismo y el libertinaje son extremos también. Pablo utilizó una palabra diferente, con significado similar, para maquinaciones o acechanzas. En Efesios 6:11 dice, junto a las palabras, no gane ventaja sobre maquinaciones y acechanzas. Es un deseo de Satanás de ganar ventaja sobre el creyente. Y Satanás va a ganar ventaja, escucha bien, porque esto va a doler. Va a ganar ventaja sobre aquellos perezosos que no quieren leer el libro con fe. Si tú no lees tu Biblia, no te extrañe que Satanás se esté haciendo pedazos, ¿eh? Si tú no lees tu Biblia y no la haces tuya y no la practicas y no la vives, no te extrañe que Satanás esté destruyendo tu matrimonio, y esté destruyendo a tus hijos y esté destruyendo a tu iglesia. Que no te extrañe, porque lamentablemente en el día de hoy tenemos congregaciones enteras que no leen la palabra de Dios. El predicador se para a echar puros rollos de superación personal y rollos que llaman la atención, filosofías, fortalezas y casas de pensamiento que no son la Escritura. Y la gente en las iglesias cristianas está comiéndose esa basura en lugar de estar alimentándose de las palabras de Dios. Familia, tenemos que despertar. Estamos en una guerra. Y tú y yo estamos en una guerra que se vive diariamente. Tú te levantas, te despiertas y empieza la guerra. Porque los pensamientos suben a tu mente. ¿Qué vas a hacer con esos pensamientos? ¿Ya te diste cuenta que de repente llegan a tu cabeza ideas que dices, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió esta idea? Hace algunos meses subió a mi mente la idea de suicidio. Yo dije, ¿de dónde? De ningún lado salió. No tengo ninguna razón para pensar así. Pero subió a mi mente. Yo, ¿de dónde salió esto? De inmediato, obviamente, conozco la palabra del Señor. Sé cuáles son las consecuencias. Y no voy a estar acariciando a ese pájaro que se sube a mi cabeza. Familia, despierta, por favor. Iglesia, despierta. Como dice René González en su canción, ya llegó el momento de tu redención. Somos redimidos. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor, nuestra mente cambia. Somos llamados a que nuestra mente sea cambiada para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La altivez se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso fue lo que pasó en el Edén. Con que Dios ha dicho, le dijo también a Eva, ¿qué dijo Dios? Si comas de ese árbol morirás. ¿Qué dijo Satanás? No morirás. Una lucha de argumentos que lamentablemente Eva perdió. Se lo tragó, permíteme la expresión. Se lo masticó. Y el rato Adán también. Porque los dos son igualmente responsables. Como tú y yo hemos sido responsables de comernos los argumentos que nos han enseñado a través de diferentes cosas. ¿Sabes que una fortaleza de pensamientos o una fortaleza toma mucho tiempo para construirse? Revisa en los monumentos históricos en México. Los monumentos que tú quieres visitar cuando vas a un lugar histórico. ¿Cuánto tiempo se llevó cada monumento en construirse? Revisa en la historia de esas fortalezas. Años y años. ¿Sabes cómo se construyó tu pensamiento? A través de años y años. ¿Sabes quién ayudó a construirlo? Tus padres, tus tíos, tus abuelos, tu contexto inmediato, la religión que te enseñaron, la religión de mis padres, el contexto social, todo eso contribuyó a que la fortaleza de tus pensamientos se construyera. La pregunta ¿es una buena fortaleza o es apenas una serie de piedritas acomodadas ahí sin nada que las una entre sí? ¿Cómo está construida la fortaleza de tus pensamientos? Si llega a ser una fortaleza, porque lamentablemente tengo que comparar la fortaleza, entre comillado, de pensamientos de muchos mexicanos con un montón de piedritas, porque no hay ninguna razón, porque han creído cosas sin sentido, bueno, México es un país que cree leyendas y las hace religión y las hace modus. Las hace prácticas de leyendas, familia. Por favor, si tú me estás escuchando y has creído en leyendas, reacciona, despierta. No es tiempo de estar creyendo en leyendas. Cree en el fundamento que Dios nos ha dado. Aquí lo dice, destruimos, demolemos. Las palabras de Dios son mucho más fuertes que las palabras del enemigo. Las palabras de Dios, no de gratis, y vamos a desarrollar esto en un momento, en esta serie. No de gratis, Jesús dijo, escrito está, vete de mí, Satanás, porque escrito está también. Porque Satanás, si algo va a hacer, es manipular y tergiversar la palabra. ¿Tú crees que el diablo no conoce la Biblia? La conoce. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Cuando habla de creer, esa creencia tiene que ver con que conocen la palabra del Señor. ¿Pero qué hace Satanás? La tergiversa, la cambia. Muchas mentiras que el pueblo de Dios ha creído son medias verdades, tomada la escritura a la mitad, torcida y metida en el pensamiento de los creyentes. Tú y yo tenemos la obligación espiritual. Escucha bien esto, tenemos la obligación moral, espiritual. La obligación, déjame, a ver si cabe la expresión, inteligente de leer la escritura como se debe de leer. No fanáticamente. Yo amo este libro, pero me doy cuenta que Dios no se asusta con mis preguntas. Que en este libro encuentro la respuesta a todos los temas de la ciencia humana. En este libro encuentro respuesta a todos los temas de la psicología. En este libro encuentro respuesta clara, precisa, específica a cualquier pregunta que el mejor filósofo del mundo podría hacer. Si se lee con fe. Porque tengo que leerla con fe. Tengo que poner mi fe. Y mi fe tiene que ser una fe inteligente. Mi fe tiene que ser una fe consciente. Familia dice, llevamos cautivo, en el verso 5, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No vas a poder vencer en la guerra espiritual en tu vida si tú no aprendes a llevar cautivo todo pensamiento al conocimiento a Cristo. Es algo en lo que somos entrenados. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No sé si tengas algún familiar, alguien que se ha metido en la milicia terrenal. ¿Qué sucede en la milicia terrenal? Es entrenamiento desde el día uno. Quienes hemos hecho el servicio militar, es pues solamente una probadita de un año de lo que es el servicio militar en general. Ese entrenamiento continuo, física, mental y aún a veces hasta espiritualmente. Yo esperaría que nuestros ejércitos, hablando de nuestras policías y nuestros ejércitos, tuvieran un entrenamiento espiritual. Gracias a Dios hemos sabido de muchos grupos, iglesias cristianas, que van al inicio del día a las policías a orar por los policías. Y los policías, como saben lo que tienen que enfrentar diariamente, por supuesto que reciben un tiempo de oración en la presencia de Dios para que el Señor les proteja y les guarde durante su jornada. Los policías se van a enfrentar a delincuentes. El buen policía, por supuesto, porque lamentablemente también hay pésimos, malos policías corruptos, pero el buen policía depende y busca que Dios le guarde y Dios le proteja. Familia, ¿qué estamos haciendo con nuestras creencias? ¿Qué estamos haciendo con nuestra fe? ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Cuando aquí nos dice con toda claridad que somos los que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento se debe llevar cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está la obediencia a Cristo? Aquí. Todo pensamiento que llegue a tu mente, todo pensamiento que llegue a tu vida, en relación a las finanzas, en relación a la vida espiritual, en relación a las relaciones con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con la gente de la iglesia, todo pensamiento tiene que llevarse cautivo a la obediencia a Cristo. No solamente al conocimiento de Dios, pero a la obediencia a Cristo. Yo creí que podíamos llegar en esta oportunidad a empezar a tratar Efesios 6, del 10 en adelante. Te lo dejo de tarea. Es más, te dejo de tarea que para la siguiente semana ya hayas leído Efesios, toda la carta de Efesios. Yo hoy la leí en 7 minutos. Y no es que yo sea muy rápido para leerla. Es que el contenido es muy preciso, muy compacto y muy específico. Toda la carta de Efesios. Te recomiendo que la leas. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Efesios 6, 10 en adelante es el cierre de la carta de Efesios para la iglesia. Y nos habla de la armadura de Dios. La siguiente semana vamos a desarrollar la armadura del Señor. La armadura de Dios para el creyente. Pero te recomiendo, por favor, y espero que seas diligente, porque Si vas a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lleva cautivo el pensamiento que dice, ah, ¿quién sabe si lo pueda leer? ¿Quién sabe si lo vaya a hacer? Algunos están pensando en ese momento. Lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo y determina en tu corazón, lo voy a hacer. Es más, te recomiendo que al terminar esta prédica, tomes 7 minutos y leas toda la carta de Efesios. Ya tú dirás si fuiste obediente o no. Si llevaste cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo o no. Déjame terminar en esta oportunidad leyendo estos 3 versos que nos dieron la base para el día de hoy, de la verdadera guerra espiritual. Y espero que los leas ya con el filtro de todo lo que hemos compartido. Pues aunque andamos en la carne, la palabra andamos también valió la pena leerla. No la compartí en el griego, pero es la palabra peripateo en el griego y significa caminar, significa progresar en tu camino, hacer un uso útil, hacer un uso útil de las oportunidades que se te presentan. En el hebreo significa la vida, significa la conducta, cómo te regulas a ti mismo. Significa cómo atraviesas tu peregrinar en esa vida. En otras palabras, la palabra peripateo es cuál es tu actitud ante la vida. Por eso dice aquí, aunque militamos, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestro andar tiene que ser de acuerdo a las palabras del Señor, un peripateo. Nuestra actitud tiene que ser la correcta cuando vives la vida cristiana. ¿Te das cuenta cómo no tiene nada que ver con solamente asistir los domingos a la iglesia o solamente con conectarte en tiempo de pandemia los domingos a las 10 a Life Church Pachuca o a la iglesia a la que asistas? No tiene que ver con solo eso. Tiene que ver con tu vida entera. Es un estilo de vida. La vida cristiana es un estilo de vida. Empieza en el primer minuto cuando recobras la conciencia después de dormir y termina cuando el cansancio físico termina tu día en el lecho y empiezas a descansar. Es diaria. ¿Cómo estás peleando la vida diaria? ¿Cómo estás batallando con lo que el Señor te ha dado? ¿Son las armas de tu milicia o son las armas de la milicia de alguien más? ¿O fueron las armas de Pablo? ¿O fueron las armas de Lucas? ¿O son las armas del pastor? Familia de verdad, no son solo mis armas. Tienen que ser tus armas. Tú tienes que vencer. Tú tienes que hacer tuya la palabra del Señor. Yo trato de cumplir con mi tarea. Mi tarea es predicar y enseñar las palabras de Dios. Tú estás... Y por supuesto practicarlas, tratar de vivirlas. Y ese es mi trabajo personal y también es mi trabajo hacia la iglesia. Es mi tarea. Yo voy a morirme haciendo esto porque Dios me dio un llamado. Quiero compartir las palabras de Dios. Pero tú vas a hacer lo tuyo. Vas a obedecer, vas a practicar las palabras del Señor para vencer y para destruir los argumentos y toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas. Poderosas en Dios para la destrucción, para demoler, para destruir, para dinamitar. Hoy en día podríamos decir, son una bomba nuclear que destruyen todo argumento que se levanta con altivez contra el conocimiento de Cristo. Hazte del conocimiento de Cristo. Entrénate en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nadie lo puede hacer por ti. Yo quisiera hacerlo por toda la iglesia. No puedo. Yo quisiera hacerlo por cada oyente. No puedo. Tú lo tienes que hacer por ti. Tú tienes que hacer tuyas las palabras del Señor y tú tienes que empezar a entrenarte. Métete a una disciplina como si fueras un soldado. De hecho, una y otra vez Pablo compara la vida cristiana con la vida del soldado. Una y otra vez. Y lo vamos a estar viendo a lo largo de esta serie. Gracias por tu atención. Vamos a orar que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por lo que estamos viendo en 2 Corintios 2 y 2 Corintios 10. Gracias porque nos enseñas a caminar junto a ti como buenos soldados. Haznos ver, Señor, que lo que hemos creído ha estado equivocado en algunas, en algunos aspectos. Y tráenos a tu verdad, tráenos a tu palabra. En el nombre de Jesús, descansamos en tu amor, descansamos en tu poder y te pedimos, Espíritu Santo, que nos entrenes para ser buenos soldados en esta guerra espiritual. Descansamos en ti y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, gracias por su atención. Que Dios nos bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos el siguiente domingo. Hasta pronto.